Empresarios se ofrecen para cuidar elecciones del CRIM. El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, respaldó la propuesta para blindar la elección intermedia del 7 de julio de 2015, en contra de cualquier intervención del crimen organizado. Coincidimos plenamente en establecer los filtros necesarios, a fin de transparentar el perfil de los candidatos y evitar que se registre a quienes tengan vínculos con la delincuencia, destaca el organismo privado en un comunicado. El Consejo expone que para tales fines puede resultar de gran utilidad aprovechar el arraigo de las distintas organizaciones de la sociedad, entre ellas las de los empresarios, que conocen la realidad de sus regiones. El sector privado se dijo dispuesto a colaborar con los partidos políticos en este proceso, para que avalen la calidad moral de los aspirantes y tomen las mejores decisiones en la selección de sus candidatos a cargos públicos. Con la nueva legislación en materia político-electoral, el Instituto Nacional Electoral, INE, y los demás instrumentos de reciente creación estarán a prueba y deberán demostrar su eficacia en los hechos para tener elecciones limpias y ejemplares, indicaron. Así, añade, en el CCE expresamos nuestra disposición para contribuir al sano desarrollo de los procesos electorales y sumarnos al objetivo de tener unas elecciones transparentes, bajo un clima de seguridad y amplia participación ciudadana. Fuente: CNN Expansión, viernes 10 de octubre de 2014.